historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 9. Jazz y cultura de masas. Primera parte. El jazz conquista el mundo. Todos jazzbandistas, sed bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando. Os habla Rack Cutter desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Saludos también a quienes nos escuchan a través de la red de emisoras libres y comunitarias o prefieren hacerlo a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos, ya sabéis, para movernos juntos. Hoy tenemos un apretado programa especial con tantas cosas que contaros que vamos a darlo en dos entregas dedicadas al jazz como cultura de masas. Atención, porque vamos a asistir a su vertiginosa comercialización y difusión por todo el orbe terráqueo. Como escribió el visionario Marshall McLuhan, los grandes acontecimientos de los años 20, la prohibición y la radio, produjeron una de las mayores manifestaciones tribales de la historia del mundo occidental, el jazz, que unificó a todos los países del mundo en una única masa tribal por primera vez desde la época de la Torre de Babel. Ahí es nada. Aquí estamos, en 1925, el año en que estalla definitivamente la fiebre del jazz, que es recibido casi inmediatamente como una música de baile comercial. El mundo está loco por el jazz y yo también, proclama Trixie Smith en The World is Jazz Crazy and So I Am, un tema de 1925 precisamente. La nueva música sincopada, moderna y de ritmo irresistible, cuenta con varios bailes asociados a ella, desde el comedido foxtrot hasta los más atrevidos Black Button y Shimmy. Pero hay un baile original que enseguida nos viene a la mente cuando hablamos del jazz de los años 20, el Charleston, popularísimo tras propagarse el virus del jazz por todos los puertos coloniales. Originario de la localidad costera de Charleston, Carolina del Sur, el Charleston se hizo realmente popular a partir de la composición homónima del pianista James P. Johnson, que fue el tema estrella de la revista musical Running Wild, estrenada en Nueva York en 1923. Escuchamos este Charleston original grabado al piano por su propio autor, James P. Johnson. Thank you. ese mismo año de 1925, la orquesta de Fletcher Henderson grabó Charleston Crazy y el clarinetista de sesión Bob Fuller se apresuró a montar un Charleston Trio. Mientras en Chicago, Lovie Austin y sus Blues Serenaders registraban un frenético Charleston Mad. Por su parte, los California Rambles no solo grabaron ese año para la compañía Edison otro Charleston, sino que en otro tema de las mismas sesiones, The Flapper Wife, introdujeron a ese tipo de chica joven de apariencia despreocupada que comienza a emanciparse a ritmo del mencionado baile, la Flapper, de la que hablaremos más tarde. Como vimos en el capítulo dedicado a las primeras grabaciones de jazz primitivo, hasta entonces los músicos habían tenido que tocar delante de unos grandes embudos en forma de cono que succionaban el sonido para que una aguja sensible pudiera recogerlo con una calidad más o menos aceptable. Pero es a partir de mediados de los años 20 cuando se inventa la grabación eléctrica y empiezan a usarse micrófonos que recogen ya la señal de forma directa y calidad óptima. Y es cuando muchas de estas bandas u orquestas que se han apuntado a la moda del jazz entran en los estudios de grabación. Los discos que grabaron, exportados por las compañías discográficas a todos los rincones del imperio colonial, posibilitaron la difusión del jazz de manera formidable. En muy poco tiempo, la novedad de esta música alegre y sincopada logró extenderse hasta poner a bailar a casi todo el planeta, haciendo del jazz la primera música popular consumida masivamente. Vamos a escuchar una de las canciones emblemáticas de la era del jazz, After You've Gone, después de que te hayas ido o tras haberte marchado, versioneada, entre otros, por la gran Bessie Smith. Había elegido una versión charlestoneada a cargo de los Charleston Cheesers, pero una triste noticia de última hora me ha hecho volver a la versión de Bessie Smith, que quiero dedicar a un entrañable amigo que nos acaba de dejar, Carlos Pérez Mántaras, pianista, músico de los pies a la cabeza, que tocó muchos palos escénicos, fue pianista de circo, de televisión, de cine, de teatro y cabaret, dotado de una gran inventiva y con el que tuve el placer de embarcarme en algunas extraordinarias aventuras creativas musicales. Fue pianista de los dos mejores discos que grabamos con la banda Fabulous and Lucky Combo a finales de los años 90 del siglo pasado. Hubo una época en la que junto al bajista Javier Botella, Carlos Pérez y yo solíamos epatar a los modernos que nos llegaban enseñándonos su última banda de moda, su último hallazgo, contestándoles que nosotros nos habíamos quedado en Bessie Smith. Aquí está pues Bessie Smith interpretando probablemente la mejor versión grabada de After You've Gone. De parte de Rakuter, para Carlos Pérez Mántaras, allá en el espacio sideral por donde debe andar ahora tecleando su inseparable piano. Tell me that you're going away. Don't Escuchando de fondo otra versión de este clásico imperecedero After You've Gone, grabada por la orquesta de Alfonso Trent en 1930 en los estudios del sello discográfico Genet en Richmond, Indiana. Vamos a referirnos ahora a ese otro icono de la era del jazz, la Flapper, que las revistas de entretenimiento presentaban como una chica moderna, frívola y flirteadora. Este modelo se extendió rápidamente entre la juventud, sobre todo blanca y pudiente, a partir de que lo encarnaran en las pantallas cinematográficas y las emisoras de radio deslumbrantes cantantes y actrices de éxito como Gilda Gray, Ann Pennington, Joan Crawford o Clara Bow, muchacha de fuego, muchacha jazz, reina de las flappers, símbolo de la juventud presente, según la definía el periódico madrileño La Libertad en 1928. Sin olvidar, por supuesto, a Zelda Fitzgerald, quien justo antes de partir hacia Europa en 1924 declaraba a la prensa: "Estoy criando a mi niña para que sea una flapper. Me gusta la generación del jazz y espero que la generación de mi hija sea más jazz. Quiero que mi niña haga lo que le plazca, sea lo que sea que le plazca. Quiero que sea una flapper porque las flapper son valientes, alegres y hermosas". Si bien es cierto que las flappers se encargaron de sacudir un par de capas de polvo del moralismo decimonónico basado en el orden y la decencia, desafiando una porción de las convenciones establecidas al mostrarse resueltas y desinhibidas, no es menos cierto que pertenecen en gran medida a una modalidad de mujer pergeñada por la mentalidad masculina. Preocupadas por maquillarse y vestirse a la última moda, las flappers son el paradigma de la incipiente sociedad de consumo. Impetuosas, salen en busca de un tipo de recreo mundano, frecuentan los cabarets y clubs nocturnos donde fuman y beben abiertamente, atrapadas en abrigos de plumas, soñando con ser actrices o bailarinas, ya no esposas y madres. Sin embargo, su supuesta libertad sexual era a menudo superficial y en gran medida enmascaró las verdaderas disidencias sexuales. La flapper no dejaba de acatar el modelo heterosexual monógamo y se mostraba habitualmente preocupada por resultar atractiva al elemento masculino, en contraposición a las mujeres que volcaron en sus blues una crítica al patriarcado como respuesta empoderada a la imagen de mujer dócil y obediente, por un lado, o esquivana y coqueta por otro. He aquí un posible retrato de la flapper a cargo de los Famous Melody Boys de Tony Parenti interpretando Ecos de Cabaret. Thank you. El cine fue otro fenómeno de masas asociado a la era del jazz que contribuyó a publicitar esta música, si bien al principio como música de acompañamiento en directo de las películas mudas, a partir ya de 1927 como música grabada, pues ese año queda inventado el cine sonoro o algo parecido tras el estreno de El cantor de jazz, la película en la que el cantante y comediante de origen judío Al Jolson actuaba en blackface, o sea, con la cara pintada de negro. Este famosísimo film no deja de aparecerse hoy ante nuestros ojos como un lacrimógeno bodrio que no tenía nada de jazz a pesar de su título y que probablemente no habría pasado a la historia del cine si no hubiera marcado el hito de ser la primera película que sincronizaba imagen y sonido. Pero el medio de difusión que más contribuyó sin duda a publicitar el jazz fue la radio, que por primera vez hacía llegar su sonido simultáneamente a diferentes lugares. En marzo de 1922, año en que la BBC comienza sus emisiones en Inglaterra, había 60 emisoras de radio registradas en los Estados Unidos. Pues bien, para el mes de noviembre de ese mismo año son ya 564 las que transmiten por las ondas sus programas, la mayoría de ellos acompañados de música. Pero las grandes posibilidades de la radiodifusión, ¡ay, caramba! En tanto que llegaba a cada rincón donde hubiese conectado un receptor, pues pronto se vieron mermadas por el control y la censura de los contenidos, la uniformidad del discurso, la baja calidad de las conferencias y la música repetitiva, un poco como sucede después de un siglo hoy en día. Amén en aquella época de un sesgo ideológico racista en los Estados Unidos, sobre todo. No pocas emisoras rechazaban emplear orquestas negras en sus programas si estos eran sponsorizados por comerciantes blancos. Una de las contadas excepciones fue la famosa por entonces orquesta de Fletcher Henderson, cuyas actuaciones solían ser retransmitidas por radio en directo. Aquí tenemos su fantástico tema Radio Rhythm. Oh, según explicaba en Ecos de la Era del Jazz su escritor prototípico, Francis Scott Fitzgerald, en su evolución hacia la respetabilidad. La palabra jazz significó en primer término sexo, luego baile y después música. Está relacionada, escribía Fitzgerald, con un estado de excitación nerviosa no distinta de la que se produce en las grandes ciudades tras las líneas de guerra. A pesar de su enorme popularidad como música de baile, el jazz no fue siempre ni mucho menos bienvenido, pues para muchas capas de la población, las más conservadoras y puritanas, era percibido no solo como una molestia demasiado ruidosa, que también, y además que hacía furor, especialmente entre la juventud, a la que pervertía, sino también como una importante amenaza para las llamadas buenas costumbres. Por ejemplo, la Federación General de Clubs de Música de Mujeres en Estados Unidos afirmó que el pecado del jazz estaba localizado sin duda en la síncopa, empleada bárbaramente para estimular la brutalidad y la sensualidad. En fin, fueron muchas las asociaciones cívicas y religiosas, las instituciones musicales y las campañas en la prensa que clamaron contra el jazz, lo atacaron o rechazaron de plano, considerándolo una desenfrenada música de negros que conducía al amoralismo y la incivilidad de la jungla. La época que nos ocupa estuvo sacudida en los Estados Unidos por la estigmatización de distintos grupos sociales, unos más marginales que otros, que en determinados momentos fueron denunciados como enemigos de la sociedad, organizando los diversos agentes del poder establecido una cruzada moral y política en su contra. Un tipo de fenómeno para el que la sociología de la desviación a finales de los años 60 acuñaría el término de pánico moral. Este pánico moral se genera o se produce, se fabrica, cuando un número de personas suficientemente significativo empieza a preocuparse por algún tipo de amenaza a sus valores e intereses. Si bien, analizadas objetivamente, las evidencias de tal amenaza son inexistentes o menores de lo que se creía. Cuando no puede decirse que la magnitud de dicho peligro sea tal que pueda atentar de manera radical o irreversible contra una comunidad establecida, pues existen alarmas para concitarlo, accionadas, como no, por grupos de presión, política, periodismo demagógico, poder empresarial, líderes religiosos, autoridades médicas, especialistas y expertos que se encargan de presentarlo bajo un punto de vista, entre comillas, científico y técnico, ocultando su sustancia moral. Una vez creada la alarma social, se pone en marcha toda una batería de acciones represivas destinadas a combatir el comportamiento real o supuesto de un cierto grupo social marginal, aumentando el nivel de hostilidad hacia la categoría de personas que se cree participan del comportamiento amenazante, señalándolas como enemigas de la sociedad y acusándolas de incumplir la ley o de no respetar una costumbre o una creencia popular, un tabú rígidamente establecido como dogma por la ideología dominante. We'll be right back. Estamos escuchando a la banda de Jack Purvis, un curioso trompetista, aventurero, piloto de avionetas, ladrón, contrabandista que pasó temporadas en la cárcel y cuya misteriosa desaparición en San Francisco es uno de los misterios sin resolver de la historia del jazz temprano. Bien, hemos hablado de cómo se manifiesta el pánico moral. Vamos ahora a situarlo en escena. Gran parte de la locura que típicamente se asocia a los años 20 debe atribuirse al pánico moral suscitado por el temor ante los siguientes enemigos. 1. El peligro rojo, es decir, la reacción ante la actividad, entre comillas, radical de los trabajadores que intentaban organizarse y de los intelectuales de izquierda críticos que los apoyaban. Ambos grupos en oposición a los intereses del capital y cuya persecución en los Estados Unidos se extenderá como poco desde el montaje de Haymarket en 1886, pasando por la represión del antimilitarismo durante la Primera Guerra Mundial hasta las listas negras del McCarthy anticomunista de los años 50. 2. El pánico racial ampliamente extendido, suscitado en el imaginario blanco anglo-teutónico por la amenaza de grupos étnicos considerados por las élites inferiores, principalmente negros, asiáticos, hispanos e italianos del sur, que tras arranques de furia popular resultarían muertos a miles colgados de una soga o baleados. 3. El pánico sanitario, espoleado por grupos de virtuosos moralistas, fervientes defensores de la rectitud del trabajo y de su estricto código de conducta social, que propagaron como un problema médico de salud pública lo que no era sino una opción de consumo personal, si bien lo presentaron bajo una cobertura humanitaria. Por ejemplo, un bebedor o un fumeta de marihuana era un enfermo al que había que curar, y que conllevó pues la prohibición de alcohol y de estupefacientes. Y 4, entre otros muchos ejemplos, el desatado en los años 20 entre los miembros de la sociedad hegemónica, blanca, protestante, anglosajona, el baile frenético y la ruidosa música sincopada que hacía furor entre la juventud. El jazz, que fue demonizado casi desde sus inicios como corruptor de esa misma juventud blanca. Pero lo cierto es que la realidad del jazz era imparable, como lo demostraba la orquesta de Benny Mottens de Kansas City con este sensacional tema, Lafayette. Thank you. al término de la Primera Guerra Mundial, en la que el gobierno de los Estados Unidos había decidido participar a última hora, a pesar de la ola de protesta antibélica que se generó en todo el país y que fue reprimida con detenciones, encarcelamientos y deportaciones masivas. A finales de 1918, Europa se levantaba de su tumba cavada durante la carnicería bélica y lo hacía bailando. Tal como reportaba la revista Nuevo Mundo a comienzos de 1920, se multiplican los dancings en París, en Berlín, en Londres, en Madrid. La gente, para olvidar sin duda tantas cosas tristes e irremediables como la guerra ha ido dejando, se entrega a las danzas americanas en medio del estrépito bárbaro inarmónico de los jazz band, o más bien, de sus sucedáneos. Aquellas pequeñas violetas crecían, se titula este tema a cargo de la orquesta británica de Jack Hilton. Gracias a las giras emprendidas por compañías de músicos y artistas estadounidenses que cruzaron el Atlántico, la novedad del jazz empieza a ser conocida entonces en el viejo continente y las orquestas de salón europeas empiezan, como pueden, a imitarlas. Por ejemplo, pues como hemos mencionado, la agrupación inglesa de baile de Jack Hilton, que escuchamos de fondo. Ante el desembarco en Inglaterra de bandas de color procedentes de Norteamérica, los papeles sensacionalistas y conservadores pronto mostraron una reacción racista y hostil, alertando del peligro que para la juventud británica suponían las veladas donde tenían lugar, según el Daily Mail, orgías de negros animadas por música de la jungla. Otras publicaciones, como el Melody Maker, suscribían la idea de que el jazz, aún procediendo de los bárbaros y primitivos ritmos de los negros del sur, solo adquiría calidad tras ser refinado con desarrollos armónicos y bellas orquestaciones de capacitados músicos blancos. Tal era el pseudo jazz que ofrecían orquestas locales como las de Jack Payne o Jack Hilton, de gran popularidad también entre la clase trabajadora, y que no se limitaban a actuar en las islas británicas, sino que a menudo montaban giras continentales por Francia, Alemania y otros países de Centro Europa, por donde fueron propagando una música popular de aire marcadamente exótico, arreglada a la manera novedosa de las bandas norteamericanas originales. Para ilustrarlo, aquí tenemos una grabación efectuada en Londres en 1927 a cargo de Charles Remieux y sus New Stompers, titulada Allahabad, la perla del este. Thank you. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo noveno. Jazz y cultura de masas. Primera parte. El jazz conquista el mundo. En los años 20, Berlín atrajo el foco europeo del jazz debido a la intensa actividad nocturna que tenía lugar en sus famosos cabarets. A pesar de la galopada inflacionista que azotaba Alemania tras la guerra, donde imperaba el mercado negro. En la Europa posbélica son los extranjeros que portan divisas fuertes, norteamericanos principalmente, quienes pueden hacer dispendio gozoso en hoteles, restaurantes y cabarets. El exotismo asociado con el jazz adoptó un glamour definitivo al triunfar en los clubs y salas de fiesta de París, algunos de ellos regentados por artistas afroamericanos que, tras deshacerse de sus uniformes, decidieron quedarse tras la guerra en Francia, donde eran mejor tratados y considerados que en su país de origen, los Estados Unidos. En estos garitos parisinos, por unas pocas horas, se olvidaban las barreras raciales y de clase, y allí podían alternar artistas afroamericanos con estrellas de las letras y la canción, como sucedía en el Club Celis, en Le Grand Duke o en Bricktops, propiedad de la cantante afroamericana y bailarina Ada Bricktop Smith, por donde se dejaba caer con asiduidad el escritor cabeza de la generación perdida, Scott Fitzgerald, en compañía de Zelda Fitzgerald y de Charles Chaplin, de la estrella de la canción francesa Miss Tinguette, de Josephine Baker, que había conquistado con su baile elástico la capital de Francia meneando un taparrabos de plátanos, o de la mecenas literaria Nancy Cunard, emparejada con el pianista negro de jazz Henry Crowder, y que en Londres va a publicar una importante antología de literatura, música y arte negros. En que los artistas europeos se empiezan a mostrar maravillados con todo lo negro, desde el arte africano, puesto en valía por el crítico alemán anarquista Karl Einstein, al jazz norteamericano, cuyas orquestas rivalizaban con las agrupaciones europeas que intentaban ponerse al día emulándolas. Pintores como Picasso, Glazes, Mondrian, Tanguy, Otto Dix, los Delaney, pintaron coloridas composiciones vanguardistas inspiradas por la onda expansiva del jazz, y hasta la Unión Soviética llegaron compañías de jazz afroamericanas con espectáculos de baile como Chocolate Kitties, con la orquesta Trotamundos de Sam Budin, que escuchamos de fondo, y que tras recalar en París, Berlín, Madrid y Barcelona, donde llegarían a grabar incluso, a mediados de los años 20, pues saltaron a Moscú, y donde contagiarían la fiebre del jazz a algunos artistas bolcheviques algo díscolos como Vladimir Mayakovsky, el poeta futurista de la revolución, cuyo libro Proeto de 1923 fue ilustrado con un collage de Alexander Rodchenko titulado precisamente Jazz. Thank you. hasta músicos de renombre, representantes de la alta cultura, empezaron a sentirse atraídos y a adoptar elementos del jazz en sus paletas compositivas, expurgando los ragtimes y los foxtrotes, entre ellos Debussy, Satie, Dvorak, Milhaud, Ravel, Stravinsky, Hindemith, Krenek o Kurt Weill, que sazonaron sus con pinceladas de blues y sincopación sus composiciones. Pero esta música, considerada seria, pues se estrenaba en los auditorios de música clásica, no resultaba muy bailable, que digamos, al menos no se lo parecía al público de la calle, que era el público natural del jazz desde su origen. Otro gallo era el que cantaba en los cafés populares donde tocaban pequeñas orquestas musette caracterizadas por el empleo del acordeón y que fusionaron el jazz con sus típicas melodías arrabaleras de aires parisinos. O ese otro feliz encuentro que a partir de los años 30 se dará entre el jazz recién llegado y la música de ascendencia zincali, el estilo zigán que popularizó el conjunto del prodigioso guitarrista Django Reinhardt. Con todos ustedes, Les Swing Quintet de Paris, que nos deleitará con este Cocktail Swing. Thank you. Precedido por el peculiar toque de Django Reinhardt, existió otro notable guitarrista de jazz, este de origen argentino, por el que yo tengo especial predilección. Un pibe del Chaco que empezó a tocar el cavaquinho en la troupe familiar con apenas 6 años y que, tras formar dúo con el guitarrista local Gastón Bueno Lobo, arribó a Madrid en 1929 formando parte de la compañía del bailarín Harry Fleming, y de ahí saltó a París, donde fue contratado nada menos que por Josephine Baker. Se trata del gran Oscar Alemán, dotado de una vena rítmica y humorística inconfundible. Aquí le tenemos en esta versión de Sweet Georgia Brown. Que hemos mencionado Madrid, ¿cómo fue recibida aquí la novedad del jazz? Pues aquí en la península ibérica, una serie de señoritos literatos a la última moda, con el escritor Ramón Gómez de la Serna a la cabeza, se declararon enseguida jazzbandistas y, sin tener mucha idea, pero fascinados por el pintoresquismo cosmopolita de la nueva música, se pusieron a tertuliar sobre el jazz sincopado de los negros norteamericanos, mezcla explosiva de hiperestesia mecánica y verbo primitivo, semisalvaje y ultracivilizado, como lo calificó un periódico valenciano de la época, con bastante tino, creo, pues ni a los defensores ni a los detractores del jazz se les escapó esta simbiosis de primitivismo y modernidad cuando le prestaron atención, la mayoría de las veces aquí para menospreciarlo como cosa de negros, y bien subrayado en la prensa más reaccionaria. Pero el público joven a la última moda pues le dio la bienvenida con los oídos abiertos. Los poetas ultraístas, por ejemplo, recibieron el influjo rítmico del jazz como una cornada inédita y en rimas asonantes lo equipararon con el movimiento y el estruendo de la gran urbe moderna, tal como aparece en Panoramas Urbanos de la militante feminista y anarquista Lucía Sánchez Saornil, o en Hélices, el poemario vanguardista que Guillermo de Torre publicó en 1923. Pero en general lo cierto es que aquí se sabía muy poco del jazz original, contentándose al respetable con el sucedáneo que ofrecían las orquestas hoteleras de Madrid, de Barcelona o de San Sebastián, animando los mundanos salones de baile, lugares de diversión para los niños y niñas pera, los pijos de la época, como se les llamaba, los niños pera. Pero hete aquí que hacia 1926 el jazz ya salía a tomar el fresco a las terrazas populares madrileñas, como recogía la prensa, y hasta podía bailarse a su ritmo en las más castizas verbenas. Vamos a escuchar a continuación una anomalía, a la barcelonesa Carmen Aubert, una de las primeras intérpretes de jazz que hubo en España en tiempos de la República, de adscripción izquierdista. Carmen Aubert luego pasó al anonimato durante el franquismo, si no fue purgada, no recuerdo bien ahora, y que aquí está acompañada por el conjunto de Jaime Matas y su ritmo en este tema que tiene mucho de cuplé, se titula La Colegiala, un tema muy poco feminista, la verdad, pero que no deja de reflejar la mentalidad de la época y que sin duda es un testimonio importante de cómo se reinterpretó aquí el blues jazzeado procedente del extranjero. Aquí tenemos a Carmelita Aubert con Jaime Matas y su conjunto rítmico en La Colegiala. Thank you. Carmen Aubert con Jaime Matas y su ritmo, La Colegiala. Ya en la recta final de nuestro programa de hoy vamos a escuchar a otra de las pocas intérpretes que en España se atrevió con el jazz. Rina Celi, cuyo verdadero nombre era Honoria Cano Alconchel, nacida también en Barcelona, donde debutó en el Teatro Tívoli en 1940, que es época posterior a la que aquí tratamos. Pero no obstante, Rina Celi, hoy ampliamente olvidada, merece un recuerdo por haber incorporado a los cabarets del paralelo barcelonés los ritmos de los musicales norteamericanos y por ser especialmente querida entre la juventud más vanguardista, que hacía ascos a la copla y prefería los ritmos del exterior, lo cual era pues toda una osadía durante el franquismo. Aquí la tenemos a Rina Celi con la orquesta Gran Casino en este atrevido tema de 1941. Mimi, mimosa. Y queridas radio oyentes, resulta que el capítulo 8 de la historia social del jazz primitivo, del libro en el que nos basamos, es tan amplio en temáticas diversas que, como ya advertimos al comienzo, hemos decidido, para no aburriros, partirlo en dos. Pero vamos a dar estas dos partes sin mucha dilación en este mismo mes tan navideño y todo eso. En la segunda parte de esta entrega nos sumergiremos de pleno en la ley seca, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, y hablaremos de la relación del jazz con toda clase de estupefacientes. También trataremos de la locura del baile y de otros aspectos relacionados con el jazz como cultura de masas a mediados y finales de los años 20. Hasta el próximo programa. Dentro de tan solo 15 días se despide de todos vosotros desde Radio Almaina Rakuten. Os dejo con esta deslumbrante versión de After You've Gone, un clásico del jazz de todos los tiempos, que si recordáis, pasamos al principio del programa en sus versiones primerizas y que ahora vais a escuchar a ritmo de twist, a cargo de esa pequeña gran cantante británica de los años 60 que fue Helen Zafiro. Saludos a todos, nos vemos en brevas. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad, you're gonna miss the bestest gal you've ever had. There'll come a time, now don't you forget. There will come a time when you are gonna regret it. Oh, boy, see what you're doing. You know my love for you is gonna drive me to ruin. After you've gone, after you've gone away. The bestest gal you've ever had. Now come on.